pelota en Qatar. Y en Farco, estamos manijas por el Mundial. Manijas por el Mundial. ¿Qué nos dejó la segunda jornada en Qatar? En primer turno, un desparejo partido entre Inglaterra e Irán por el Grupo B. Los creadores del balompié fueron demasiado superiores a los de la República Islámica y terminaron por llevarse el chico por 6-2. Los de la Rosa se transforman en cuco luego de este triunfo, pero le bajamos un poco el precio porque con tanta superioridad nadie te podría llegar tres veces y meterte dos goles. Debería estar más contento con el resultado, pero tengo que llevar al equipo al mejor lugar. Gareth Southgate, DT de Inglaterra. Y por eso tenemos que mejorar. Al Países Bajos de Van Gaal le costó demasiado ganarle 2-0 a un Senegal sin su principal figura, Sadio Mané. De hecho, el triunfo se explica por los goles de Gakpo y Klaassen, pero también por las atajadas de Noppert. El partido más parejo en lo que va del Mundial fue Estados Unidos-Gales. Un tiempo para cada uno, un gol para cada uno. Huea para los Yankees, Gareth Bale para los Celtas y partido en tablas de manera justa. Manija por el Mundial.